Estamos en comunicación telefónica, como siempre, y le agradecemos mucho a nuestra compañera de tareas, la Mónica Bascuñán. ¿Cómo estás, Moni? Buenos días. Hola, Leandro querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto escucharte, estimada Moni. Contanos un poquito sobre esto que va a suceder el próximo miércoles, porque realmente apremia el tiempo aquí. Contanos un poquito, por favor. Bueno, perfecto. Bueno, como siempre, muchas gracias por el espacio, a esta hermosa radio, perspectiva, con todos los sectores, ¿no? Que siempre, bueno, que nos dan menos posibilidades de poder elevar la voz. Así que desde ya, muchas gracias a esta radio y a toda la gente que trabaja en ella. Bueno, comentarles que es muy importante, así como hago un breve resumen, contándoles que la observación general número 7 de Naciones está dedicada específicamente a aclarar cuál es el trabajo de la sociedad civil en la temática de la discapacidad. Y en esta observación hace una diferencia entre las organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esta observación? Diferencia a las organizaciones de personas con discapacidad en primera persona y a las organizaciones de familias, de padres, de madres, de instituciones que históricamente han tomado las voces de las personas con discapacidad y se las han apropiado, ¿sí? Entonces, esta observación viene, ¿cuál es la función de las organizaciones de personas con discapacidad? En Mendoza, la primera y la única somos el Observatorio de Discapacidad. La normativa en vista a esta observación es muy concreta, ¿sí? Dice que las organizaciones de personas con discapacidad deben estar constituidas en su mayoría por personas con discapacidad, que en la toma de decisiones de la organización deben estar personas con discapacidad en primera persona y que todo lo que haga el Estado, ¿sí?, sobre discapacidad debe consultar a las organizaciones de personas con discapacidad que tienen trabajo comprobable. Como lo decía recién, algo que lo digo muy orgullosamente porque es mucho trabajo para las personas con discapacidad organizarnos y construir, y de la manera que lo hemos hecho en el observatorio, que somos una organización territorial, que vamos desde La Valle hasta Malargüe, todos lo saben que nosotros vamos al territorio. En base a esto es que hemos tomado la iniciativa del miércoles convocar a todas las candidatas y los candidatos de todos los partidos políticos para que cuenten cuáles son las propuestas que llevan para las elecciones del 26 de octubre para el sector de discapacidad. Algo que es muy importante porque, como todos saben, el tema de discapacidad está en agenda, no por derechos humanos, sino por corrupción. Como todos ustedes saben, las denuncias y la investigación que hay por la corrupción que se ha llevado a cabo en la Agencia Nacional de Discapacidad con la compra de los medicamentos del programa federal Incluir Salud, que es ahí donde están las denuncias y la investigación, porque es ahí donde aparentemente metieron la mano. Entonces, es muy importante que entendamos que deben presentar propuestas para el sector de discapacidad en base a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en base al modelo social de la discapacidad, y que deben consultar a la sociedad civil para que la sociedad civil pueda dar una perspectiva en discapacidad, porque claramente, ¿no?, si estamos pidiendo la declaración de emergencia, es porque ningún gobierno tomó la perspectiva y realmente trabajó y dignificó al sector de discapacidad, teniendo en cuenta que tenemos una ley de la dictadura militar. La ley 22.431, que muchos candidatos y candidatas se deben estar enterando sobre todo lo que estamos comentando, es una ley de Videla, la ley de discapacidad en la Argentina. Mucho por trabajar, y las y los candidatos deben asumir el compromiso y la responsabilidad de presentar propuestas que realmente incluyan, contengan y den dignidad al sector de discapacidad, que en este momento la estamos pasando muy, pero muy mal. Recordemos que la ley de emergencia en discapacidad tuvo votos en contra desde aquí, desde Mendoza, ¿no? Como fue aquellas personas que responden, Alfredo Cornejo, ¿no? Pamela Berazay, Luis Petri también, inclusive Nieri también de la UCR, jugó en contra de esto. Claro que sí, porque también lo venimos diciendo hace rato, no es novedad para el gobernador Alfredo Cornejo las políticas públicas que aplica el gobierno de Javier Milei, porque Cornejo aplica las mismas políticas desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y suceden muchas cosas graves en la provincia de Mendoza. La obra social OPSEP trabaja de manera irregular, no respeta la normativa, la Defensoría de las Personas con Discapacidad está irregular, y estamos sorprendidos realmente porque cuando acercamos esta propuesta a los candidatos y a las candidatas, lo único que hacen es confirmar que no están al tanto de lo que sucede en discapacidad. Entonces, desde el observatorio les vamos a informar cuál es la situación de las personas con discapacidad en la provincia y en el país, y en base a eso ellos deben generar propuestas para el sector de discapacidad, que no es un sector minoritario, ¿sí? Claro, somos personas con discapacidad, familias y trabajadores, que son muchos. Las personas con discapacidad dan trabajo a muchas personas, a muchos profesionales, psicólogos, kinesiólogos, transportistas, acompañantes terapéuticos, docentes de apoyo. Mirá todo lo que te mencioné, Leandro. Claro, claro. No somos un colectivo minoritario, pero somos un colectivo que merecemos respuestas, que merecemos propuestas realmente que incluyan. Cuando hablamos de inclusión, inclusión, una palabra muy escuchada, muy manoseada, pero para incluir debemos hablar de puestos de trabajo para las personas con discapacidad y de presupuesto para el sector. Eso es lo que esperamos escuchar y estas son las propuestas que nosotros estamos haciendo. Te la hago corta. ¿Hay presupuesto para personas con discapacidad? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Y cómo se va a trabajar ese presupuesto? ¿Sí? Porque realmente la inclusión real es hablando de dinero, de plata, ¿sí? No es de otra manera. De boca incluyen todos, todos hablan de inclusión, pero cuando preguntamos si cumplen el cupo laboral del 4%, no tienen respuestas, ¿sí? Y si preguntamos cuánto presupuesto hay, tampoco tienen respuesta. Bueno, la inclusión real es en base al cupo laboral y al presupuesto en discapacidad. Así es. Me llama la atención que no estén al tanto, ¿no?, de todo este tema que es tan importante, ¿no? Sabiendo que cobran un montón de guita de sueldo, ¿no? ¿Y cómo no van a estar al tanto de esto? Realmente son muy caraduras, muy caraduras. Lo que sucede por ahí, y por eso también la interpelación desde nuestra organización, ¿no? Porque también, mirá que nosotros hemos sido pioneros, somos la primera organización que llevamos 11 años en la provincia de Mendoza, la primera y la única, y es la primera vez que las personas con discapacidad en primera persona están interpelando a los candidatos de todos los partidos políticos. ¿Alguna vez lo escucharon antes? Claro, claro, claro. Nunca. Entonces, como no se hizo nunca, nosotros mismos nos vamos a apropiar de nuestros derechos como corresponde y vamos a salir a preguntarles a las y los candidatos de todos los partidos políticos cuáles son sus propuestas. Queremos conocerlas. Y a las 12 del mediodía, el miércoles próximo, estaremos convocando a la prensa para contarle a todos los medios de comunicaciones qué candidatos y candidatas se acercaron y qué candidatos y candidatas ignoraron la propuesta de las personas con discapacidad, que es una propuesta muy buena porque nosotros estamos llevándole nuestros conocimientos, nuestra perspectiva y nuestro trabajo ad honorem, como lo hacemos desde siempre. Exacto. En el observatorio. En nuestra organización no lucramos con la temática, pero queremos que el presupuesto que tenga cada candidato y cada candidata también sea para las personas con discapacidad. Así es. La convocatoria es para el próximo miércoles a las 10 de la mañana, ahí en la legislatura. El próximo miércoles a las 10 de la mañana hasta las 13 horas vamos a estar esperando a los candidatos y a las candidatas para que acerquen su propuesta. Si tienen compromisos y no pueden ir, pueden enviar a cualquiera de sus asesores a acercarnos la propuesta, ¿sí? No es obligatoriedad que vayan ellos en primera persona, pero sabemos que hay muchos legisladores, legisladoras que están renovando sus bancas o lo van a intentar y que tienen asesores a disposición a los cuales nosotros podemos hacer un intercambio sobre la perspectiva del modelo social de la discapacidad para que ellos puedan generar una propuesta que realmente incluya al sector de discapacidad en base a la escucha, ¿sí?, y a las demandas de las y los principales protagonistas que somos las personas con discapacidad y nuestras familias. Bueno, perfecto. Mónica, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por contarnos y bueno, vamos a estar ahí presentes el miércoles entonces. No, muchas gracias a ustedes y les enviamos un cordial saludo y bueno, vamos a estar el miércoles ahí una vez más poniendo el cuerpo como lo venimos haciendo. Bien, gracias. Un abrazo grande. Adiós, Mónica. Abrazo.